pasamos las 11:15, vamos a quedarnos a continuación, como cada lunes y cada 15 días, con nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Ya saben que este y el resto de programas habituales de la mañana pues se han visto un poco abandonados con motivo de esa programación electoral de cara a las elecciones municipales que le hemos ido ofreciendo durante las últimas semanas. Y bueno, pues hoy sí que recuperamos ya este lunes la normalidad habitual con nuestros programas habituales, y uno de ellos es la consulta, como decíamos, de psicología infantil y juvenil. Para ello damos la bienvenida a Lourdes Castro, psicopedagoga y locopeda. Lourdes Castro, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Y bienvenida nuevamente aquí a la mañana de Radio Brique para hablar. En concreto, en la consulta de hoy vamos a hablar sobre orientación vocacional. De hecho, nos vas a explicar cómo podemos un poco orientar a los jóvenes a seleccionar una salida profesional para el futuro. Y es un tema que viene ahora, bueno, pues muy de actualidad, teniendo en cuenta que en esta semana se están llevando a cabo las graduaciones de los alumnos, de los alumnos de institutos, ¿no? De distintos centros educativos de nuestra localidad. Todos estamos viendo un poco, además, en las redes sociales, ¿no? Cómo esto, además, incluso se ha magnificado. Ya no era sí, es tremendo, así. La foto. Increíble. Como no tiene nada que ver con las graduaciones de antes. Exactamente. Eso mismo comentábamos por aquí. Y bueno, en fin. Después de la graduación viene el pensar qué se va a hacer. Bueno, ya se ha tenido que pensar, desde luego, ¿no? ¿Y qué papel juega ahí la familia, los padres? En fin, cuéntanos un poco. Exactamente. Como bien decía, planteaba muy interesante este tema por el momento, ¿no? Por la coyuntura que nos acompaña ahora. Sí es verdad que cada vez tiene más magnitud, como tú decías, ¿no? Que ya se ve las fotos, cómo se arreglan, que bueno, que es maravilloso, que no es una crítica, que me parece muy bonito. Pero que sí quizá se prepara todavía más ese ambiente, esa antesala, ese nerviosismo de decir, bueno, todo esto está muy bien, pero ahora qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer yo, ¿no? Entonces, es un tema que angustia mucho a los jóvenes y a las jóvenes, y también sobre todo a la familia, ¿no? Uh-huh. Hay mucha información que a veces se produce, que se vuelve a un inconveniente, porque se convierte en desinformación, muchas opciones, intervienen muchos factores que hay que ir acotando, porque claro, puede llegar un momento en que el niño se anule o se sature y no sepa, se bloquee y no sepa. Tenemos que tener en cuenta que esto suele ocurrir más o menos a los 17-18 años. Por tanto, es una etapa bastante complicada decidir, digamos, sobre todo el peso que le damos, que bueno, es que esto es decisivo para toda tu vida, porque esto va a decidir tu futuro. Sí, es verdad, es cierto, pero quizá ese planteamiento de esa forma tan terminal y tan decisiva no ayuda a que se tome una buena decisión. Por eso a mí siempre me gusta hablar de orientación vocacional y no tanto de orientación profesional. Claro. Podríamos decir que orientación profesional es la continuación de los estudios académicos que va a hacer el estudiante o la estudiante, ¿no? Sería bueno ampliar un poquito más ese concepto y hablar de orientación vocacional, que es la orientación de la persona hacia la vida. O sea, que es una etapa en la que ya es una etapa transitoria, una etapa de transición a la vida adulta, en la que ya estoy dejando un poco la adolescencia, aunque todavía la tengo, pero estoy transfiriendo a la vida adulta y tengo que empezar a decidir qué quiero hacer con mi vida, qué quiero ser. Evidentemente eso no se toma en un año, ni en dos semanas, ni en un mes. Ese trabajo hay que irlo haciendo, pues podríamos decir desde pequeño, hombre, tampoco hay que estar agobiando, pero sí, no tanto verlo como la salida profesional, en qué vas a trabajar, y más como la orientación vocacional. ¿Qué me gusta? ¿Qué se me da bien? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Qué no se me da tan bien? ¿Qué se me da bien pero qué limitaciones tengo? Al fin y al cabo estamos hablando un poco del autoconcepto, de conocernos a nosotros mismos para saber bien cuáles son nuestros límites y nuestras posibilidades, y evidentemente pues atenuar esos límites y potenciar al máximo y disparar pues esas posibilidades para que cada uno pueda sacar lo mejor de uno mismo o de una misma. Lo triste es que empiezan a rodearse una circunstancia secundaria y que deciden más de lo que deberían de decidir. Entonces, muchas veces da pena que veas que chavales y chavalas toman decisiones concretas o por miedo, o por inseguridad, o por no haber creído lo suficiente en sus sueños, o por no haber tenido la paciencia y haber esperado, multitud de factores, porque evidentemente hay un itinerario curricular, ¿no?, que son por año, pues la ESO, luego el bachillerato, luego la selectividad y luego la carrera universitaria, o bien bueno, pues un módulo de grado medio, grado superior. Hay un itinerario curricular que está marcado por el Ministerio de Educación y que se sigue. Pero hay veces que un chico o una chica no es capaz, o ese itinerario, o no es que no sea capaz, sino que ese itinerario curricular no se adapta con facilidad a él o a ella, porque claro, es para todo el mundo, para toda la población. Y a veces, pues, es necesario respetar el propio ritmo y decir, bueno, pues el que yo tenga que suspender primero bachillerato no quiere decir que yo no vaya a poder ser ingeniero, que muchas veces en la calle manejamos esas verdades universales totalmente erróneas, ¿no? De, bueno, ¿cómo va a ser médico si se suspendió un curso? Bueno, ¿y por qué no? Realmente, a lo mejor. Y viceversa, ¿eh? Que hay situaciones en las que, bueno, ya de adulto, porque esto se ve después a la larga, situaciones en las que uno pues se saca sus estudios con unas muy buenas notas y se saca una profesión decente, y después resulta que es más feliz viviendo, cultivando tomates. Exactamente. Es que esto... Es que mira, hay una pregunta que creo que puede parecer una tontería, pero es un error de base que ya hace que todo el proceso no vaya bien. Y es que desde pequeñito siempre decimos, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser de mayor? Uh-huh. Y una persona, por ejemplo, que diga, yo soy abogado, esa persona no es que sea abogada, es que trabaja de abogada. Uh-huh. Pero luego tiene otras dimensiones en su vida que no solo es ser abogado. Tiene una dimensión de amigo, tiene una dimensión de lector, o de viajero, o de mil facetas, ¿no? Entonces, el pensar que una profesión te define, y está muy valorado eso, está muy valorado en el sentido que luego genera mucha frustración, porque tú te piensas que porque tú seas abogado o porque seas notario, pues vas a ser feliz. Y a lo mejor no, porque luego hay otras facetas de tu vida que no tienes cubierta. Entonces, que desde pequeñito parece que te están orientando de una manera en la que dicen, si mientras más saquen, mientras más alto nivel llegues, más feliz vas a ser. Te venden esa idea y después no es así. Es un error muy grande porque luego crea mucha frustración y genera frustración a los hijos y a la familia, porque cuántas familias hay. Con lo que nos ha costado que se sacara estos estudios, que hiciera esto, y ahora no está ejerciendo, nunca ha trabajado de, bueno, porque a lo mejor no era el mejor, no era lo que quería, o no era su mejor momento, o no se le sacó de la mejor manera. Entonces, hay una, fíjate qué diferente sería que te pregunten qué quieres hacer, y no qué quieres ser. Porque hay muchos críos, y yo lo denoto ahora cuando les pregunto, críos pequeños, ya los más mayores tienen un poco más de visión, pero inconscientemente también lo tienen, ¿no? Que te dicen, pues yo neurocirujano, yo notario, y siempre están enfocados a carreras, y ya no a carreras, sino a especialidades, porque eso no es una carrera, es una especialidad, pero está enfocado a especialidades pues que tienen mucho prestigio social, que se cree que va a tener mucho dinero, y luego pues evidentemente en una etapa adulta se pueden llevar un gran fiasco, porque luego hay otras habilidades y otras cualidades que le tienen que ir acompañando como persona en la vida para ser feliz y para sentirse seguro. Por eso siempre hay una frase que a mí me gusta decir, y es que las carreras, bueno, cuando hablo de carrera hablo de salida, porque verás, lo que ahora mismo el programa Rocío, el objetivo no es desglosar qué módulos, qué carreras hay, porque tampoco es mi cometido. Para eso están los departamentos de orientación con todas las opciones. Cuando hablo de carrera me refiero a decisión, ¿vale? Entonces, no hay... El futuro no está en las carreras, está en las personas. Hay personas que han estudiado una carrera en concreto y le va de maravilla, y otra persona que ha estudiado esa misma carrera y nunca ha ejercido, o no le gusta, o no es feliz, o a lo mejor gana dinero, pero no es lo que le gusta. Entonces, se trata un poco de orientar conociendo las facetas de cada uno y sobre todo dando apertura y margen para que siempre sea el niño o la niña, bueno, el chico o la chica, el que decida. Y ahí pues hay muchos prejuicios en la sociedad de, esto no tiene futuro, esto es una porquería. Frases sueltas que decimos que marcan, porque si tú la escuchas de una persona que para ti es importante, puede que ya no miren más opciones y que no te detengas a sentir si realmente tú es lo que quieres eso. Entonces, es muy importante la apertura y dejar libre y tener cuidado con frases lapidarias de, pues es que mi primo estudió eso y no está trabajando. Bueno, pero es que, ¿qué tiene que ver? Y a veces toda esa parte de, como digo, una parte de información, pero otra parte de desinformación, porque son informaciones o como verdades absolutas que manejamos, que luego realmente no son así porque son casos personalizados, que deciden más de la cuenta y, por desgracia, pues coartan o impiden que el chico o la chica tenga haga lo que realmente quiere o que sienta, porque a veces que ni siquiera lo dejamos sentir. Tienen tanta presión y tantas expectativas que no dejamos que sienta lo que le gusta o lo que no le gusta. Luego, a la hora de hablar de esa salida profesional, pues se enfoca siempre a nivel de los estudios, porque claro, es lo que todos los padres quieren, ¿no? Que se formen y que alcancen los estudios más superiores que haya para que sea una persona formada. Claro. Pero no tiene por qué, se puede ser perfectamente ilustrado y también feliz realizando a lo mejor pues otra serie de profesiones, ¿no? No es necesario sacarse una carrera, la más elevada, con título de posgrado y demás, sino que a lo mejor trabajando pues también se puede alcanzar, ¿no?, esas metas que tenga cada uno. Hombre, totalmente de acuerdo. Yo, con todos mis respetos a las personas que se están formando, y faltaría más con lo que nosotros hemos luchado por tener, pero en España hay un exceso de titulitis, de muchos títulos, de mucho renombre, pero luego realmente falta mucha cualificación profesional, y de hecho cada vez que salen encuestas o estadísticas se echa mucho en falta una formación profesional cualificada en la que la persona pues puede desempeñar totalmente un trabajo. Entonces, hay una sobrevaloración de la, con esto yo no digo que no se estudie, pero hay una sobrevaloración de los estudios universitarios y una devaluación de los grados, que parece que es que, bueno, si hace un grado, bueno, es que no sirve para estudiar. Y en absoluto, a mí me alegra cada vez más oír a gente que son buenos estudiantes, que le va bien, pero eligen un grado de momento porque o no lo tienen claro o la circunstancia académica las circunstancias económicas no acompañan o no hay posibilidad y, bueno, deciden, o porque simplemente le gusta, ¿no? Y luego, pues sin ningún tipo de problema, desempeñan su vida y se desenvuelven con más soltura en todos los aspectos, económica, de felicidad, que cualquier persona que haya estudiado una carrera universitaria. O sea, que es que ya hoy en día no tiene absolutamente nada que ver. Está claro que siempre puede un zapato, ¿no? Por ejemplo, en el tema un tacón, siempre mucho más bonito un 37 que un 39, pero si es que tú no tienes un 39, pues no vas a andar bien. Entonces, un zapato es mucho más bonito con un tacón que con el tacón bajo, pero si no sabes andar con tacones, pues seguro que vas a ir más guapa y más elegante con tu tacón más bajo. Entonces, siempre tenemos que buscar cuál es nuestro zapato, no cuál es el zapato más bonito, sino con qué estudios, con qué elección profesional y vocacional me encuentro yo más cómodo. Y es cierto que cada vez tienen que elegir más pronto. Entonces, a veces, pues, si un chico o una chica no está suficientemente seguro, no hay que atosigarlo ni hay que presionarlo para que decidan, sino, pues, si puede tomar una opción intermedia en la que vaya tomando más tiempo, vaya madurando y vaya decidiendo qué quiere hacer, pues, evidentemente, no es mala opción. Siempre la mejor opción es la que tome por él mismo. De hecho, orientar significa dar opciones, pero luego el que tiene que elegir es el chico o la chica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que no hemos cubierto nosotros como adultos, de, pues a mí me hubiese gustado hacer esto, me hubiese gustado hacer aquello, y ahora yo quiero que mi hijo lo haga. No hace falta obligar. Si yo a mi hija le estoy diciendo todo el día que me encantaría que ella fuese abogada, sin darme cuenta la estoy presionando, porque cuando le toque elegir se va a sentir que me está fallando. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque son frases que se van repitiendo. Si mi papá es economista, pues ya tú también vas a ser como tu papá, tú vas a trabajar como tu papá. Y a lo mejor realmente hay muchos chicos de padres de la misma profesión que no son felices con lo que están ejerciendo, porque digamos que se han dejado llevar por la inercia y ha decidido más lo que es la sociedad de fuera, ¿no? Y es muy importante no predeterminar y no proyectar deseos y anhelos nuestros en nuestro hijo. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que a la hora de elegir, de escoger, tú decías con 17 y 18 años, pero incluso antes, ¿no? Porque antes ya en los institutos te orientan a ver qué eres, de ciencia o de letra. Bueno, de ciencia o de letra era en mi época, ahora es humanidades o no sé, o ciencia de la salud creo que es, en fin, es diferente, ¿no? El concepto, pero la idea es la misma. Son cuatro modalidades, la idea es la misma, sí. Entonces, sí, es verdad. Lo que pasa, Rocío, que tenemos que trabajar. Yo pienso que al final la clave de todo esto siempre es lo mismo, es la autoestima y la confianza en ti mismo como persona. Entonces, Cuando un chico o una chica esté decidiendo, que desde antes tienen que empezar a decidir, pues si tomo humanidades, tecnológico, siempre tienen que decir, bueno, esto es lo que tú quieres ahora, hombre, que no sea una decisión a lo loco, que no sea porque mi amiga lo va a hacer, pero claro. Si esto es lo que tú quieres hacer ahora y dicen, pero es que si luego, bueno, no te preocupes, todo tiene solución. Luego ya se soluciona. Otra cosa es que vaya tomando decisiones a lo loco y decimos, bueno, luego tiene solución. No, pero si un chico dice, bueno, pues es que a mí ahora mismo lo que me gusta son las humanidades porque es como yo me siento más cómodo, es lo que más me gusta y es como me siento mejor. Bueno, pues hazlo. Bueno, pero es que si luego quiero estudiar no sé qué, ya no puedo. Bueno, pero ya buscaremos una solución. Lo que no te puedes meter en un bachillerato en el que tú no estás preparado o en el que no te gusta lo suficiente para que al final no es que no vayas a estudiar, no puedas estudiar la carrera que quieras, sino que es que acabas abandonando el bachillerato, porque se produce tanta presión y tanta frustración. Ten en cuenta que ya ellos ahora están en un momento, ahora esta semana, pues la verdad que estoy teniendo bastante contacto con muchos de los chicos que se van a presentar a selectividad, ¿no? Que eso parece que es una prueba de fuego, sí. Y es un miedo tremendo y es una inseguridad. Y claro, lo que yo más detesto es que les toca mucho la parte personal. Su inseguridad se nota perfectamente, los chicos o las chicas que son más seguros, los que son más inseguros. Entonces, al fin y al cabo, esto son, aparte de lo que toda la parte académica y todo el aprendizaje que le vaya a demostrar, es la confianza y el aprendizaje que tienen que ir haciendo a lo largo de la vida en creer en sus sueños y apostar por ellos. Sueños, no fantasías, ¿eh? Pero en creer en su sueño y apostar por ello. O sea, yo soy valiente, yo quiero luchar en mi vida. Al fin y al cabo, esto es una actitud de la vida. Entonces, si un chico quiere estudiar medicina, pero cree que no le va a dar la nota y directamente no lo intenta, pues eso va a ser un resumen, si no cambia en un momento de su vida, de lo que va a ser su vida, que siempre se va a seguir conformando con lo más fácil. Pues a lo mejor no me atrevo a decirle a la chica que me gusta realmente, que quiero estar con ella, y me conformo con otra que conozco. Entonces, eso es, digamos, podemos decir que puede ser el resumen de lo que puede ser su vida, y por eso es tan importante, ya no solo porque estudien medicina, o porque estudien derecho, o porque estudien matemáticas, o porque hagan un grado de mecánica, sino porque es apostar realmente y luchar por la vida y luchar por lo que quiero y creer en mí y confiar en mí por encima de todo. Y pienso que ese es, al fin y al cabo, la lección más grande que se pueden llevar en su vida. Que si lo intentan y no acabar, o sea, lo pueden intentar porque tú dices, bueno, pero tú imagínate que le metemos toda esta ilusión y suspende. Claro, tienen que aprender que siempre en la vida no lo vas a lograr todo, pero bueno, ¿realmente quieres? Pues si realmente quieres, lo vas a lograr. Y yo lo he visto a lo largo de muchos años con muchos jóvenes que voy conociendo, ¿no? Que quieren hacer unos estudios, pero no pueden, pero siguen insistiendo, se vuelven a presentar a selectividad, y si no, se van a otra carrera y luego se pasan, y si no, hacen un grado. Y al final, el que quiere lo logra. Y eso es maravilloso, porque cuando tú ves que esa persona está donde quería estar, tú dices, pues que ya en la vida, bueno, le da muchos problemas, ¿no? Pero digamos que es como una garantía de decir, bueno, pues este chico o esta chica va a luchar y va a llevar el volante de su vida, no lo va a llevar la inercia ni otra persona, sino lo va a llevar él mismo. Claro. Y pienso que al final esta es la garantía de que tu hijo o tu hija va a ser feliz, que él va a ser el personaje y el que lleve la rienda de su vida y no las circunstancias. Bueno, pues como no pude, o como este año fue más difícil, o como no me podía estudiar porque mi padre se quedó parado, pues no soy enfermero porque mi padre se quedó parado este año, no. Yo este año no me pude ir, pero resulta que me estuve trabajando, que ahorré y conseguí al año siguiente, y esas son las historias. Por eso hablo, es muy importante que cada uno tome su deriva personal. Que si mi vecino o mi amigo le ha ido todo rodado y ha ido a curso por año y a mí no, por las circunstancias que sean, no pasa nada. Este es mi ritmo, esta es mi deriva y la respeto y la sigo. Y a veces, por desgracia, se crean ya unas frustraciones de yo llevo un año de retraso, esta persona va mejor que yo, o yo lo llevo mal, o qué vergüenza que yo ya tengo más años, e impiden cumplir sus sueños por ese tipo de cosas que luego son absurdas, porque es que luego el tiempo pasa y da tiempo a todo. Claro que sí. De todas maneras, cuando, yo imagino que los padres deben de saber, ¿no? Cuando llega a esa edad, los jóvenes deben de saber qué aptitudes, qué, bueno, pues disciplinas pueden ser las que mejor dominen, o males intereses a su hijo de cara a lo que va a ser esa orientación vocacional, ¿no? Pero claro, es muy difícil elegir lo que va a ser tu profesión con esa edad. Además, no sabemos cuál podrá ser en el futuro, ¿no? Todo esto tiene también cierta incertidumbre. Pero sí que tienes que conocer a tu hijo lo suficiente como para saber qué se le da bien y qué le gusta. Y por ahí orientar, ¿no? Sí, pero sobre todo, evidentemente, hay que estar pendiente y saber mirar a nuestro hijo, no solo lo que ve, sino ver más allá de lo que a él le gusta o de lo que no le gusta, pero ante todo es que fomentar que ellos se den cuenta, y eso siempre es desarrollando mucho la autonomía. Si nosotros tenemos hijos dependientes que cuando tienen un trabajo nosotros le buscamos la información en internet para que lo haga, si cuando tiene un examen nosotros no estudiamos a medio examen, si cuando hay un problema con el tutor, ya estoy hablando de chicos y chicas adultas, sí, de adolescentes, tenemos que ir nosotros a hablar con el tutor y ellos no desenvuelven, pues evidentemente no estamos fomentando que nuestros hijos vayan tomando conciencia de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y eso hace que se inhiban, no conocen sus puntos fuertes. Entonces, nosotros los tenemos que conocer para fomentárselas, pero no para decírselo, sino para fomentárselo y demostrarle que eso es lo que se le da bien, ¿vale? Uh-huh. Pero siempre a través de actos y no de palabras. Por eso es muy importante desarrollar la autonomía, porque si no son niños que no saben decidir qué se les da bien, qué es lo que no se le da. Cuando tenemos niños autónomos que saben sentirse seguros, que saben hacer tareas y tomar decisiones por ellos mismos ante un problema, yo siempre digo que los problemas en los niños y en los adolescentes son oportunidades para confiar en ellos mismos. Si se las solucionamos nosotros, al fin y al cabo lo que le estamos enseñando es tú solo no puedes. Por tanto, es muy importante que desde pequeñito se le vaya desarrollando esa autonomía y esa capacidad de solucionar problemas por ellos mismos, para que luego tengan confianza y sepan lo que se les da bien y lo que no se les da bien. Estamos hablando del conocimiento de sí mismo. Claro, pero si por mucha autonomía a lo mejor que pueda tener el adolescente, el joven con esta edad, es bastante complicado, ¿no? Seleccionar cómo va a ser tu futuro, y lo tienes que hacer, lo tienes que pensar. Y si te dicen, mamá o papá, que no sé qué estudiar, ¿qué carrera elijo? Y te dan a ti la opción de elegir, ¿ahora en qué posición pone eso, por ejemplo, los padres? No, evidentemente no elegirla. Tienen que ser, si un hijo se te presenta y dice, mamá, yo no sé qué quiero estudiar, por favor, hazlo tú. Eso. Lo primero que tendrías que hacer es decirle, bueno, mira, no. Vamos a hablar, vamos a ver qué te pasa, qué te gustaría, cómo te encuentras, qué te sientes. Está claro que un niño cuando se pone en eso, ahí hay un problema de confianza en él mismo o en ella misma, y que como no se ve capaz, quiere que se lo haga su papá o su mamá. Entonces, evidentemente no hacerlo, eso es fundamental, norma número uno. Y luego, evidentemente, tratar de llegar un poco más allá, hablar con él, ver qué le está pasando, porque ya digo que se quedan bloqueados. Tienen tanto miedo y tanta presión que se bloquean. Y ahí no hay un no sé qué quiero, ahí lo que hay es un bloqueo, ¿vale? Hay que desbloquear. ¿Cómo se consigue todo esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Consejos, recomendaciones, un poco para los padres, una serie de pautas a seguir a la hora de, bueno, pues tomar decisiones en este momento tan importante para ellos, ¿no? Mira, lo primero, no preocuparse, porque es algo bastante frecuente, ¿vale? Es muy normal, ¿vale? Entonces, lo primero es tomar conciencia de que es necesario tomar una decisión. O sea, mira, no puede estar, no, es que yo quiero, pero no puedo, pero no, no. Tienes que tomar una decisión y te tienes que hacer cargo, porque esto no va a ser la primera vez, ¿vale?, que la tome. Yo tengo un amigo ya con cierta edad, mayorcito, que cuando se compró la casa y firmó una hipoteca, estuvo una semana llorando. Eso no puede ser, porque tú tienes que ver, hombre, que te metan una hipoteca con 18 años, pues para llorar. Hombre. Pero cuando ya tienes una edad, pues evidentemente sabes que es una responsabilidad que tienes y que lo tienes que hacer. Entonces, hay que hacerle ver que, bueno, que es una decisión que toca, que es un paso más que tiene que hacer y ya está, y que le tiene que hacer frente. Y no darle tanta importancia, sino tomarlo con madurez como un paso que hay que hacer. Luego, muy importante que se informe bien de todas las opciones. No hay que confiar en el me han dicho, pues me han contado, pues ahí no, pues a no sé quién le pasó esto. Hay que acudir a fuentes fiables, y la fuente fiable es el Departamento de Orientación de los Institutos, que funcionan estupendamente bien, y bueno, luego las páginas web de los ministerios, de Consejería de Educación, llamar a universidades, preguntar, siempre ir al origen de la fuente. Luego hay test de orientación, que también están bastante bien, Pero cuidado, si cuando tú haces un test sientes que no tiene nada que ver con lo que tú, con lo que el chico quiere, evidentemente no se puede dejar llevar por un test, ¿vale? Porque un test no deja de ser algo, digamos, creado por otra persona, por profesionales, pero no deja de ser algo que no está totalmente personalizado. Digamos que el test tiene que ser una orientación de ámbito, de área, de ver más o menos, o de que te aporte, ah, pues mira, en el test me ha salido este ámbito y yo nunca me lo había planteado. Pero no tiene que decir, bueno, en el test te dice que tú tienes que estudiar ciencias sociales y es lo que tienes que hacer, ¿vale? El test siempre tiene que ser un punto más de orientación. Igualmente la familia, consultar con la familia, con las amistades, con los profesores y luego reflexionar. Por eso es muy importante, claro, este trabajo viene de base, tener hijos seguros, hijos con confianza y que sepa, y hijos responsables en el sentido de que son ellos los que tienen que pensar. Aparte de lo que cada uno te aconseje, tienes que pensar qué va a ser mejor, porque claro, el que toma la decisión es él o ella, ¿vale? Uh-huh. Anotar una lista de opciones que parezcan las más importantes y compararlas, ¿vale? Compararlas con aspectos, por ejemplo, posibilidad real de cursar los estudios. Si tienes claro. capacidad intelectual, vamos a ver. Una cosa es que se te den mal las matemáticas y tú digas, bueno, pero es que me encanta esta carrera, no pasa nada, pues yo veré qué medidas voy a tomar, pues daré clases si me las puedo pagar. Y hay ciertos límites que se pueden superar, pero claro, cuando tú ya lo que tienes una incapacidad total, pues a lo mejor tienes que ver si, bueno, incapacidad, a mí no me gusta hablar de incapacidad, si realmente crees que va a ser para ti un calvario que te va a producir, que te puede provocar incluso que tengas que abandonar, pues hay que medirlo bien, ¿vale? La capacidad de esfuerzo que tienes que hacer, porque a lo mejor tú dices, bueno, es que yo quiero estudiar esta carrera, pero resulta que tiene que estudiar mucha cantidad. Y a mí es que no me gusta estudiar cantidad, yo soy más de razonar, de comprender. Pues tienes que estar dispuesto a ese esfuerzo que vas a hacer. Sí. Las condiciones económicas también hay que verlas, porque a veces pues dices, bueno, es que yo quiero ser piloto de avión. Bueno, pero ¿qué opciones hay? Yo recuerdo un caso de una persona que quería estudiar esto, ¿no? Y claro, económicamente no se lo podía costear. Uh-huh. Pues estuvo viendo opciones, finalmente lo logró. Pero tú no puedes decir, bueno, voy a ser piloto de avión y me quedo ahí. Y ahora cuando ya termino, bueno, ¿dónde voy? No, es que ahora resulta que este curso cuesta, pues no sé, 24.000 euros. Ah, papá, mamá, no tenéis el dinero, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué hacemos? Entonces, siempre hay que anticiparse, ver opciones, ver vías, ver posibilidades. Y, evidentemente, las condiciones económicas, pues hay que tenerlas en cuenta, la distancia al centro, si te tienes que ir a estudiar fuera o si no te tienes que ir, eso hay que tenerlo en cuenta y consultarlo con la familia. Luego, muy importante, el conocimiento real del tipo de trabajo que vamos a realizar cuando termine la formación, porque hay mucha idealización con el tema de las series de televisión. Entonces, hay que conocer bien el trabajo que vamos a realizar cuando terminemos, porque a lo mejor es que realmente no nos gusta. Y que... aún así seguro que te llevas una sorpresa. Claro. Entonces, se idealiza demasiado decir, bueno, yo soy médico y bueno, tú como de médico, ¿cómo te ves? ¿Con una bata blanca paseándote por el pasillo del hospital? ¿O estudiando un caso a fondo, viendo todas las posibilidades, viendo en una situación de emergencia? Porque a veces vemos siempre la parte bonita, el reconocimiento social, lo que, y hay que ver el trabajo real, ¿vale? Para ver en qué consiste pues ese trabajo. Luego, un ejercicio de imaginación que yo siempre pido, que es que se imaginen dentro de 10 años trabajando en las diferentes profesiones que han elegido. Pero tomárselo en serio, no como yo digo, verme con mi BMW yendo a un buffet de abogados. No. Tomártelo en serio, o sea, que te levantas, que te vas a trabajar, todas las posibilidades laborales que tienes, qué es lo que hace a largo vida, qué condiciones laborales te van a dar y ver si te gusta o no. Y eso es bastante importante, pero siempre con los pies en la tierra. Y bueno, luego valorar todo lo anterior y tomar una orientación y siempre con responsabilidad de decir, bueno, esto es lo que siento ahora, esto es lo que voy a tomar ahora y si luego pasa lo que sea, bueno, pues seguro que hay una solución, ¿vale? Uh-huh. Fundamental. Y sobre todo tener en cuenta que no es nada fácil, ¿no? Que vivir la vida no es fácil y esto forma parte de vivir la vida en realidad, ¿no? Exactamente, uh-huh. Es una parte más que viene de ya... van dejando, que muchas veces son resistencias, lo que pasa es que son resistencias subconscientes que ellos no se dan cuenta, son resistencias a dejar la parte cómoda, a dejar, aunque por otra parte está la la idealización de, bueno, me voy a estudiar en un piso solo, independiente, yo voy a ser libre, voy a ganar dinero cuando termine este grado, esta carrera, pero luego también está la parte de no querer abandonar esa comodidad en la que, bueno, de más pequeño tenemos, pero son decisiones que tocan tomar y que hay que tomarlas, y que cuando llega el momento, pues no se puede renunciar. Siempre otra cosa, ¿eh? Luego están circunstancias especiales, pues resulta que este año mis padres se han separado, yo no lo he afrontado bien, o he tenido una pérdida, o económicamente mi casa está mal, bueno, pues me tomo este año pues para estudiar inglés, para sacarme el carnet, para trabajar, para madurar mi decisión. Hombre, lo que no veo bien es el típico este año sabático de, bueno, me voy a ir a vivir la vida porque luego, como voy a tener que estudiar mucho, pues voy ahora a desquitarme. Eso es algo muy inmaduro. Es como una despedida de soltero, de estudios, de responsabilidad, que luego no tiene sentido, ¿no? Entonces, es más el tema de decir, bueno, si no es mi momento, porque es verdad que hay casos concretos que no lo son. Cuando económicamente no te acompaña y tus padres te están diciendo, mira, este año no, pues a lo mejor el irte puede ser una locura, porque va a ser que vas a tener que abandonar, te vas a venir, te vas a sentir aún peor. Entonces, sí que hay que reconsiderar si estás preparado en ese aspecto, si las condiciones de fuera te acompañan, y si es así, pues dar el paso sabiendo que luego puedes sentir que te has equivocado, pues claro, pero bueno, nadie te lo puede asegurar, y eso es también madurar. Claro, afrontar. En cualquier caso, la clave fundamental no es que sea el propio individuo que ya está alcanzando esa madurez, ¿no? Está dejando de ser niño joven para convertirse en adulto, asuma pues el mando de su vida y además también pues sea responsable de sus decisiones y de sus acciones, ¿no? De cara al futuro. En definitiva, un poco esa es la idea. Y bueno, pues qué más importante que hablar de un futuro en el que, bueno, pues puede estar implicado todo lo que va a ser el resto de tu vida, porque está ahí esa salida laboral, ¿no? Esa salida profesional, que después se puede cambiar, que después puede ser diferente, pero bueno, siempre hay que tomar la decisión y hay que hacerlo. Y bueno, y por supuesto la otra parte de apostar, de ser valiente, que yo siempre eso trato de inculcarse mucho, que sean valientes y que no tengan miedo a decir lo que quieren y que piensen que van a poder, porque a veces hay demasiado miedo detrás de no les va a gustar o no voy a poder, y eso es muy triste. Entonces, eso es de lo que quizás sea más preocupante y ocurre con bastante frecuencia. Si me están oyendo, que ya sé que están ahí muchos preparándose la selectividad esta semana, que apuesten por ello y que confíen y que luchen. Y también yo me quedo con esa parte que tú has dicho, que me ha gustado mucho, de no esperar que te lo resuelva papá y mamá o tu entorno más cercano, sino que sea uno mismo el que tenga que adquirir, bueno, pues esas responsabilidades, ¿no? Que ya con esa edad hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo. Hay que hacerlo, y por eso deben de dejar de escuchar historias, sino tomar su propia historia y decir, bueno, yo no pienso en que una carrera me vaya a solucionar la vida, sino soy yo el que me la voy a solucionar, soy yo el que tengo futuro, no la carrera en sí. Y pensar que la carrera o el estudio o el grado es un valor añadido a su vida, pero que luego, aparte de eso, vas a tener más dimensiones, que es lo que te va a garantizar el éxito. Exactamente. En fin, pues con todos estos aspectos, ¿no? De ese tema de la orientación vocacional, que era el asunto que abordábamos hoy en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, nos vamos a quedar, como siempre, agradeciendo a Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda, que nos haya acompañado en la mañana de Radio Brique. Y bueno, pues volvemos, si te parece, en 15 días. Lourdes, muchas gracias. Muy bien, gracias y suerte a los que me estén escuchando. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Tu radio. En Ubrique, Pinturas y Accesorios Peña, disponemos todo lo necesario para pintar y de